los días. Para el mundo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No lele, Italy. Ponte lele. Nuevo sistema para las nenas. Yankee 212, quiero que la gocen. A ella la chequearon probándose un cachetero. Oh, a ella la chequearon probándose un cachetero. Yeah. A ella la chequearon probándose un cachetero. Oh, a ella la chequearon probándose un cachetero. Wow. Esa pompi que tiene es natural. En ese cachetero te quiero alucinar. Como pegamento te me quiero pegar. Estoy caliente como el comal. Que sexy mi Lexi, tremendo manzai. Que llevarte a pasear a Hawaii. Cómprate cachetero que en la ceiba no hay. No me gusta verte en hilo dental. A ella la chequearon probándose un cachetero. Oh, a ella la chequearon probándose un cachetero. Yeah. A ella la chequearon probándose un cachetero. Oh, a ella la chequearon probándose un cachetero. Wow. Ella camina 10 millas con el vestido que anda. No pierde su tiempo, trepa la tarima cuando hay competencia. Siempre hace fila con el tío y el loti. Sale de gira, 212 cacheteros lleva en la valija. Toda la noche con ella me desvela. Le quito el cachetero y la jala del pela. A ella la chequearon probándose un cachetero. Oh, a ella la chequearon probándose un cachetero. Yeah. A ella la chequearon probándose un cachetero. Oh, a ella la chequearon probándose un cachetero. Wow. Esto es algo pegajoso. Rebanando, gozando en el gueto de Coroco. Sé que tu novio está celoso. Cada día que pasa me vuelvo cariñoso. Con lo lele ella quiere una foto. Con DJ Roland ella quiere una foto. Con todos ella quiere una foto. Con mi taca taca quiere una foto. A ella la chequearon probándose un cachetero. Oh. A ella la chequearon probándose un cachetero. Yeah. Chequearon probándose un cachetero. Oh, a ella la chequearon probándose un cachetero. Wow. El Yankee Doctor.